Un periodista hoy. Mira, dime Carly, puñeta, los intocables, los Illuminati. De Santurce vayamos los diablos, ¿viste, bebé? Maybach Music. Amor. La baby me llama, le voy a responder. Ya tengo la movie encendida en el hotel. Por lo menos el mío acaba de frente. Tengo una blanquita chinita con corte mulán. Ella suspira, se toca. En calle se ven el opán. Por ella renuncio a la mía sin mentiras. Pero te construí un castillo, no te mires. Si lo más duro respira, te voy a dar mientras tanto tú recopilas. Un kilo en el cuello, eso es la magia. Es más, ponte a cantar pero de rodillas. Es más, jugamos a esconder. Tú sabes, bebé, no me gusta perder. Paso ese fin y vamos a aprender. Esta noche no me la voy a perder. Maybach Music.